La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Mi nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mahu, y catora. Siete de la noche con un minuto. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte. ¿Cómo estás? Muy bien. Venus, ¿y tú qué tal? Yo muy bien. Por ahí, pues, me dijeron que se enfermaron todos los locutores aquí, excepto yo, ¿no? Sí, tienes las defensas muy altas, mi buena Venus. Pues eso es bueno. Ya mejor no digo nada porque cada vez que digo algo el siguiente día me pasa, ¿no? Entonces hay que tocar madera. Pues sí. Pero bueno, el lobito hoy no va a venir tampoco porque también está enfermo, está resfriado. Entonces Marte también está resfriado. Pero me dijeron que Ravi también está resfriado. Todos estamos resfriados. Excepto yo. Y bueno, están bien sincronizados, eso sí, eso no cabe duda, ¿verdad? Y por eso hoy vamos a hablar acerca de la sincronicidad. Este temita está muy interesante porque hay muchos libros, hay muchos temas, artículos acerca, pues, de este título, ¿no? En el cual cuando nosotros empezamos a leer o empezamos a buscar acerca de esta terminología de sincronicidad, pues nos cae, no nos cae, ¿cómo se dice? En cuenta, sino comprendemos ciertas situaciones que nos suceden, ¿no? Sí, es curioso, ¿no? Porque la sincronicidad se puede entender desde el contexto de quien le hace sentido las cosas que están sucediendo. A la gente que nos ha pasado que hay situaciones que no podemos controlar y que no nos gustan, que nos sucedieron, pues la verdad es más difícil ver la sincronicidad de cosas. Por ejemplo, les voy a dar un claro ejemplo, ¿no? Cuando México perdió en el mundial pasado, el penal que no era penal, ¿no? Que mucha gente hasta el día de hoy sigue poniendo el hashtag no era penal, ¿no? Uh-huh. Y pues te das cuenta que realmente hay una sincronicidad también a ese tipo de eventos. Uh-huh. Aunque uno no entienda por qué tiene que pasarnos eso a los mexicanos cada 4 años. No sé con qué, ¿pacto? Sí, o sea, con qué tipo de situación tenemos que aprender del mundial. Tal vez no verlo, ¿no? O tal vez, meter, a jugadores semiprofesionales que tal vez jugarían mejor, a la hora de ir al mundial. No sé. Pero el punto es que siempre hay algo dentro del cuarto partido que hace que los mexicanos no jueguen y ganen ese partido. Nada más una vez en la historia de México se llegó a ese cuarto partido y se ganó, ¿no? Pues tú debes saber más. Pues sí, en el 86. En el 86 le ganamos a Bulgaria. Wow. O sea, obviamente no se le ganó a Alemania después de eso, pero llegamos a cuartos de final. Entonces ya era un avance. Eso ya hace mucho tiempo. Sí, aunque en ese entonces, pues realmente eran... Bueno, sí, fue hace mucho tiempo ya. Pero a lo que iban, no es tanto que no exista la sincronicidad, es que la persona que le sucede tal vez no lo entiende en el momento por qué están las cosas. Por eso decía que en el contexto de que se entienda la sincronicidad es cuando ya te sucedieron y todo te viene y te da como que una un concepto total de por qué pasaron todas esas cosas juntas, ¿no? O sea, es muy difícil verlo de un, desde un solo evento que no hace sentido para nosotros. Es más como una totalidad de eventos que tal vez se suceden a conjuntos o afuera de tiempo. A veces hay cosas que no nos hacen sentido hasta que las vivimos como padres o como lo vemos desde otro punto de vista que antes no lo entendíamos de por qué las cosas eran como eran, ¿no? Y bueno, yo creo que todos hemos experimentado, como tú decías, ¿no? Todo ese conjunto de eventos que dices tú, ¿cómo es de que se dieron tan perfectos o tan imperfectos, pero todos juntos, ¿no? Como cuando nos pasan ciertas cosas que no queremos, pues decimos, híjole, estamos en la rachita, que todo nos sale mal, ¿no? Y cuando nos salen las cosas bien, dices, oye, qué padre, todas las cosas se me están dando. Entonces, todo este tipo de cosas que suceden no es casualidad, es porque hay una sincronicidad. Como ahorita decíamos, que se enfermaron todos aquí, todos parece que nadie quiere venir a hacer programa o algo, ¿no? No, y aparte que es difícil porque obviamente las ganas van relacionadas con sentirse bien, ¿no? Y el problema cuando uno está enfermo es que no le tienes muchas ganas de nada, ¿no? Nada más quieres estar en tu cama y descansar y no pensar en cosas. Y como que tu ánimo está debajo, ¿no? Tiene uno que pelear por animarse uno mismo. Entonces, pues uno se pregunta, ¿entonces para qué es esto? ¿Para qué me enfermo, no? Ahorita el vecino me está diciendo, ¿no? Que, o sea, la sincronicidad de lo que te está pasando... O sea, lo que te está sucediendo es por algo, ¿no? Y yo me quedé pensando así como, o sea, ¿por qué me tiene que pasar eso? O sea, no entiendo de dónde viene el contexto de que la gripa te tiene que pasar para que salga y para que te haga más fuerte. Entonces, pues es obvio que uno lo tiene que ver desde otro punto de vista al inmediato, ¿qué será? Al buscar un placer o un confort, ¿no? O sea, porque siempre va a haber cosas que te saquen de tu ambiente, de tu día a día. Y son estas cosas las que resaltan porque no te suceden muy a menudo. Las sincronicidades como que son cosas, eventos que te hacen resaltar lo mágico en el día a día, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es como te decían a ti, pues todo tiene un porqué, un para qué, ¿no? Entonces, muchas veces cuando uno se enferma de gripa, pues nadie quiere enfermarse, pero después de eso, tu cuerpo obtiene defensas para ese mismo virus y después ya no te puede dar. Tal vez a mí no me ha dado porque a mí tal vez ya me dio y ya tengo las defensas de ese virus, ¿no? Pero bueno, se le puede ver de muchas maneras. Pero bueno, lo que significa la sincronicidad, este concepto existe desde hace mucho tiempo. Mucha gente piensa que lo que los definieron fueron los Vedas, pero también dicen que fue Carl Jung quien acuñó este término de sincronicidad y se refiere a la simultaneidad de dos sucesos que están vinculados por el sentido, pero de manera no casual, como la unión de acontecimientos interiores y exteriores de un modo que no se puede explicar, pero que tiene cierto sentido para la persona que lo observa. Y es muy curioso porque cuando uno está hablando de la sincronicidad y que todas las cosas están sucediendo, sobre todo cuando son cosas positivas o son cosas que uno ya lo deseaba, lo anhelaba, pues todo empieza a tener sentido, ¿no? Nos empezamos a alegrar tal vez de que hayan aparecido las personas indicadas en el momento que tú necesitabas de su ayuda, o cuando aparece el embarazo, ¿no? En una mujer y que de repente lo ha estado planeando por mucho tiempo y se da justo en el momento ideal. Entonces, hay muchas maneras, muchos eventos, ¿no? Que pueden llegar a sacar eso que nosotros pensamos es una sincronicidad. O sea, hay cosas que no suceden hasta que el momento exacto llega para que sucedan. Hay cosas que son misterios para uno hasta que muere y puede verlos en otra luz, en una luz pues de completa paz, ¿no? O sea, cuando estás en otro momento en tu vida en el que ya no te afecta las cosas que te afectaban cuando eras joven o cuando eras adulto, pero probablemente cuando ya seas anciano y puedas ver ciertos eventos que no entendiste por qué sucedían. Sí, verdad. Bueno, Marta, aquí tenemos a Eduardo Lobo, que se está comunicando también. Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estás, Eduardo Lobo? En mi casita, rascándome el ombligo. ¿Cómo la ves, Marta? Él se está aprovechando sus días de... Tora. ¿De enfermedad? Bueno, Lobito, hoy estamos hablando acerca de sincronicidad y estamos diciendo que no sé qué pasó, que tú, Marte, Rabi, todos se sincronizaron para enfermarse en este día. Pues, ¿no sabías? Es el Día Nacional de la Enfermedad. Ah, no me la sabía eso. No, estoy bromeando. Pero okay. Sí, pues así. Con estos cambios de clima es normal que puede pasar, porque la gente se deja de cuidar, ¿no? Eso sí, se deja de abrigar pues lo suficiente, no más con los cambios de clima que hay. Y bueno, Lobito, especialmente cuando se te olvida la chamarra usar esa chamarra. Ah, pues ya vemos por qué se enferma, ¿no? Ah, qué Lobito. Bueno, Lobito, pues gracias. Gracias por marcar y por comunicarte. Sabemos entonces que no estás en un table, que no andas por allá de party, que no andas en Las Vegas, que sí andas enfermo. Se supone. Digo, sí ando enfermo. ¿Cómo la ves, Marte? Se salió para hablar desde el table. ¿Te crees? No digan nada. Oh, ¿qué pasó? ¿Qué estás diciendo? Y Rubí baila así. Hasta el Lobito parece que lo tienen regañado por allá, ¿no? Está en el día de descanso de la tebolera y lo puso a limpiar la casa. Cada uno trata de ahorrar dinero como se pueda, güey. Bueno, Lobito. Bueno, pues que te mejores y gracias por hacer la llamadita. Gracias a ustedes. Te esperamos la próxima semana, ¿ok? Bye. Y pues eso fue Lobo llamando para reportarse y para darnos un momento. Un momento de su presencia a través de la internet. Y recuerden, también ustedes pueden llamarnos a través de Facebook y podemos recibir sus llamadas. Obviamente ahorita nos faltó la bocina extra para que se escuchara bien el Lobo. Entonces, si ustedes quieren comunicarse también, nada más vamos a poner la bocina y ustedes ya se van a poder escuchar más fuerte, ¿no? Aquí con el Lobito también hubo un problemita técnico, por eso no se escuchó lo suficiente. Pero bueno, regresando al tema, a mí me interesa mucho este temita sobre la sincronicidad. De hecho, hay libros, ¿no? Que hablan sobre el el sincrodestino, de cómo todas las cosas tienen su lugar, su momento, su espacio, y cómo es que nosotros vamos por la vida sincronizando todo, o todo se va sincronizando en nuestra vida y nosotros no ponemos mucha atención. Y cuando las cosas no suceden como nosotros esperamos, pensamos que obviamente hay algo que nos están afectando. Sí, bueno, es como cuando tenemos un evento que resalta de otros, unas vacaciones especiales o algo que hicimos, un evento que se hace 4 años o que nunca se hace hasta ese momento, y te empiezas a dar cuenta que para que se diera ese momento se tuvieron que dar muchas cosas, y no son cosas que tú esperabas tal vez, pero son cosas mágicas que uno vive, ¿no? Y ya cuando las vive uno, después se queda pensando, oye, ¿cómo se dio todo eso, no? ¿Cómo es posible que las cosas hayan salido exactas como para que se pudiera llegar a dar la situación que se dio? Y que yo reaccionara de una forma que me crea un aprendizaje de algún tipo. Es como cualquier cosa que te gusta, es obviamente más difícil de ver la sincronicidad en eventos negativos, como un terremoto, o como un huracán, como en las recientes situaciones que se han vivido de peligro en Las Vegas, en la Ciudad de México, en Miami. Sí, la verdad que también pues en ese ámbito pues también parece que se sincroniza, ¿no? Todo está sincronizado, es un conjunto de eventos que tenían que suceder, y aunque nosotros no queramos y no sabemos por qué, va a llegar un momento en que lo sabremos, ¿no? Cuando se vean cosas positivas, algo positivo tiene que ver de todo esto, ¿no? Que tal vez ahorita no lo vemos. Sí, para el que niega esta mágica, esta realidad mágica, pues es obvio que hay muchas personas que dicen que si no lo puedes probar, pues no es cierto, ¿no? O sea, las teorías de que estas cosas suceden porque tenían que suceder, no le llega a la gente que no las vive. Porque obviamente cada persona tiene que vivir estos eventos para sentir la magia de que las cosas hayan sucedido como sucedieron. Pero pues para la gente que es negativa, pues nada más hay que decirles que para que existiera la vida en este planeta, las probabilidades de que todo lo que se dio para que se diera la vida eran demasiado microscópicas, y todo se tuvo que dar en el momento que se dio para que el primer ser viviente, bueno, la célula, se desarrollara en el planeta Tierra. Wow, muy interesante. Bueno, vamos a irnos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Y recuerda que estamos hablando sobre sincronicidad. Si tú de repente querías escuchar una canción y la escuchas en tu radio, en tu carro, o querías hablar con alguna amiga y de repente se comunica, o tal vez tenías ganas de comer algo y te traen esa comida, qué sé yo, muchas cosas que están sincronizadas. Y ese es el tema que estamos hablando. Así que no te lo pierdas, vámonos a una pausa y ahorita regresamos con más información. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Oh, se volvieron horas. La cama de pronto se me engrandeció. No suena el teléfono y nadie se asoma. Parece que todo el mundo me olvidó. Versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la noche con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizarnos. Sí, de sintonizar, pues estamos hablando acerca de la sincronicidad. Entonces, es un tema muy interesante, como estábamos diciendo. El día de hoy no está Lobo porque está enfermo, ahorita se comunicó ahí al aire, las personas que lo oyeron pues ya lo escucharon. Marte también está enfermo, entonces me toca hablar a mí un poco más por lo mismo, ¿no? Pero bueno, estábamos diciendo de que hay ocasiones en que nosotros nos despertamos tal vez con alguna imagen en nuestra mente y no pasa ni una hora cuando la empiezas a ver tal vez en la tele o en tu celular o la frase, no sé, hay muchas cosas que están sincronizadas y que si nosotros prestamos atención nos daremos cuenta de que todo está sincronizado, ¿no? Uh-huh. es como una estación de radio, tú la pones, la sintonizas y ya de repente empiezas a escuchar toda la programación, ¿no? Lo mismo pasa con nuestro día a día, cuando nosotros despertamos y estamos atentos y no estamos escuchando nuestra mente de todos los problemas y todas las cosas que están pendientes, vamos a ver las cosas pues como son, ¿no? Con su naturalidad, de decir, oye, tengo ganas de hablar con alguien, o esta persona necesito escucharla, y de repente todas esas personas te llaman, o la canción que querías escuchar sale en la tele, o sale en la radio, o sale en el celular. Todo esto parece como si fuera mágico, como si estuvieran haciendo un acto de magia en el que todas las cosas se te dan. Y lo mismo sucede cuando las cosas que no queremos pues también se están dando, ¿no? A veces dicen, no más falta que venga un perro y se haga pipí en mi pie, ¿no? Entonces, también como está sincronizado, también llega a suceder, ¿no? Exactamente. Los que hemos vivido en una ciudad grande, cuando nos encontramos con alguien en ella, es como que, ¿cómo? ¿Cómo que te veo aquí? O sea, cuando te encuentras a una persona, es como encontrar una aguja en un pajar. Porque es muy difícil encontrarte una persona, y más si estás pensando en esa persona recientemente, o si de casualidad estás pensando ir a algún lugar donde tal vez te los encontrarías y te los encuentras antes, es así como que ¿what? O simplemente es el hecho maravilloso de encontrar a alguien que no veías hace mucho tiempo, ¿no? O sea, algo tendrá esta persona que te tenía que ver o se tenía que encontrar contigo para darte algún conocimiento nuevo, ¿no? A veces es que alguien falleció y no sabías y te dan las noticias, o simplemente se casaron o tienen hijos o están realizando un evento que necesita de tu participación. Entonces, pues es curioso cómo se dan los eventos fortuitos, pero pues como tú estás diciendo, tal vez a veces no es que sea cuestión de suerte, sino que es una casualidad, una circunstancia que se da porque el destino lo puso así. Y entonces todo lo que nosotros estamos viviendo día con día, por más cacho que parezca, pues todo está sincronizado, ¿no? Todo está en la misma sintonía. Tal vez nosotros no podemos ver con claridad por qué suceden las cosas, pero eso no quiere decir de que estén mal o que no deberían de haber sucedido y no sucedieron. Si algo estamos viviendo es porque lo teníamos que vivir, sea bueno o sea malo, ¿no? Sí, la gente que llega a reconocer la sincronicidad generalmente es la gente que está viviendo el presente y no lo niega. O sea, no, es la gente que no está pensando esto debería ser distinto, esto podría ser mejor. La gente que está asombrada de cualquier cosa que le sucede día a día, porque todo está conectado, ¿no? Todos estamos conectados al uno, y es por eso que el uno se experimenta a través de nosotros. O sea, somos un canal que está usando el uno para que todo se cree, ¿no? Exactamente. Entonces hay que estar muy atentos desde ahorita, porque van a encontrar cosas que por no estar atentos nosotros, pues pasamos desapercibidos, ¿no? Pero hasta me imagino que ahorita, por ejemplo, ¿qué pueden estar haciendo? Están a punto de cenar, ¿no? De repente van a encontrar la comida que querían, o alguien los va a invitar. Como yo, a mí que se me antoja ahorita unos taquitos de asada de pollo, no sé. Como que espero que alguien me invite. Sí, ándale. Algo por el estilo. Bueno, ya regresando al tema. ¿No, Marte? Regresando al tema, ¿no? Hay una frase que decía Fleming, que decía, una vez es coincidencia, dos es casualidad, y tres es la acción del enemigo. ¿Cómo la ves? Pero bueno, la sincronicidad, cuando nosotros prestamos mucha atención a lo que estamos viviendo, lo que estamos observando, podemos sacarle provecho, porque las señales que empezamos a ver, que únicamente son, pues, es el sincrodestino, que como le llama Deepak Chopra, pues son las cosas que tenemos que vivir y que tenemos que experimentar, que tenemos que aprender. Entonces, de cada situación, por más fea que la veamos o tal vez que no queramos, va a tener algo de especial para nosotros. O sea, nada de lo que estamos viviendo es una equivocación, nada de eso es una equivocación, nada de lo que tenemos es un error o no somos pues errores ni equivocaciones. Entonces, si lo vemos de esta manera, podemos estar de acuerdo, ¿no? De que cada situación que experimentemos tiene un porqué, tiene un para qué. Sí, o sea, piensen en el equipo que gana el Super Bowl al final de la temporada de fútbol americano. Ellos piensan que todo lo que pasó tenía que pasar para que ellos fueran campeones. Uh-huh. Y lo pueden ver desde contexto porque obviamente se sienten felices de haber sido los campeones de ese año, ¿no? Uh-huh. Obviamente el equipo que pierde el Super Bowl, como en este caso los Halcones de Atlanta, no van a decir: ¡ay, sí, era mi sincrodestino el perder cuando íbamos ganando! ¿Por qué? ¿28 puntos o no así? Y en el cuarto regresa Tom Brady a ganarnos porque tenía que suceder, ¿no? Uh-huh. Pero pues obviamente Tom Brady pues sí diría: oye, pues sí, se tuvieron que dar un chorro de casualidades para que pudiéramos ganar ese partido. Es más o menos así, ¿no? O sea, es difícil de explicar porque nada más hace sentido desde el final de la experiencia y por la persona que lo vivió, ¿no? O sea, una persona que no vive algo de sincronicidad, pues no te puede decir: ah, pues qué padre, ¿no? O sea, sí lo puedo ver. Uh-huh. Tienes que estar dentro de esa sincronicidad para decir: wow, ¿puedes creer que esto nos haya sucedido? O sea, es como cuando estás comparando notas con un compañero y te das cuenta, por ejemplo, de que los dos vienen de la misma familia, de los progenitores tenían, no sé, sus abuelos, los abuelos tenían algún tipo de conexión y no sabía uno que por qué se agradaban tanto, ¿no? Uh-huh. Y de repente descubres eso y te das cuenta que de que muchas de las cosas que viviste con esta persona ahora hacen sentido. ¿Y por qué sentías que las conocías o por qué sentías que mucha familiaridad con esa persona, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Y eso es muy interesante cuando dijiste ahorita el ejemplo de Super Bowl, los campeones. Pues en el destino estaba que ellos iban a ganar, ¿no? Aunque pareciera que era imposible, se tuvieron que dar todas las cosas para que ellos ganaran. Entonces ya no es tanto de quién iba a perder, sino quién iba a ganar, ¿no? No, y desde el principio de la temporada suspendieron a Brady 4 partidos desde el principio de la temporada. Mucha gente pensaron que iban a perder esos 4 partidos. Uh-huh. Y resulta que acabaron ganando 3 y perdiendo 1, ¿no? Y con el tercer titular de quarterback, porque fue lastimado el segundo. Entonces, al final del caso, o sea, les fue muy bien para un equipo que tenía a su estrella quarterback suspendido, ¿no? Uh-huh. Y lo que resultaba ser una, se supone que era una lección para Tom Brady y los Patriotas para que no hicieran trampa, resultó que los unió más en su sincrodestino de ser los campeones del año pasado, ¿no? Se va, está muy interesante. Y bueno, también me imagino que cuando uno conoce a su esposo, ¿no? A su futuro esposo, tal vez la gente que todavía no se ha casado o la gente que ya está casada y empiezan a recordar cómo se conocieron o cómo se dio esa situación, porque hay casos demasiado extraños, ¿no? Que uno dice, ¿cómo es posible que se hayan encontrado cuando vivían en países diferentes o tal vez diferentes gustos, diferentes o formas si de ser? Si llegaran un segundo antes, un segundo después, ya no se da el choque. Sí, como cuando llegan en un tren y van a un tren o van a un avión y chocan en la puerta. Sí, chocan en la puerta, se conocen, o porque pierden el avión conocen a la persona con la que se va a casar. O sea, hay muchas historias pues muy maravillosas, ¿no? Que independientemente de dónde estén y lo que hagan, pues el destino ya está marcado, yo pienso, y que se va a dar porque se tiene que dar, ¿no? Bueno, como dice, hay que destacar lo que decía Jung sobre la sincronicidad, que era como una ocurrencia o una búsqueda de patrones reconocibles. O sea, en este caso, Jung era un psicoanalista, estableció una filosofía, una escuela de psicología, del estudio de psicología, que hablaba mucho de las cosas que uno piensa, después las crea en su vida, ¿no? Uh-huh. O sea, que hay mucha relación entre lo que uno piensa y lo que sucede después, ¿no? Dentro del marco de lo que llegaste a pensar. Entonces, él habla de este momento en que si algo va a suceder, no hay nada que lo detenga, ¿no? Que es tan fuerte el movimiento que algo va a suceder en algún lugar, en algún momento, que tú puedes empezar a ver cómo se va abriendo paso como una bola de nieve, ¿no? Que va arrastrando más y más a su paso hasta que sucede, ¿no? Uh-huh. O sea, bueno, podemos dar el mal ejemplo de un tsunami, pero más o menos esa es la idea, de cuando el mar se va retrayendo hacia adentro y se lleva todo el agua, ¿no? Dices, esto no es normal. Uh-huh. Y obviamente para los que hemos visto las películas y los videos, pues ya sabemos que va a venir después de eso, ¿no? Uh-huh. Se viene generalmente una ola de 30 metros, que es terrible. Pero a lo que voy es que estos eventos ya tenían su hora y su lugar preciso que iban a suceder. El hecho de que tú no supieras que iban a suceder no hace que las otras cosas faltaran. O sea, ves cuando se va el agua, uh-huh, y aunque sepas que, o no sepas que viene el tsunami, eso tenía que suceder para que llegara el tsunami después. Uh-huh. Ese tipo de sucesos es lo que él explica como unos patrones reconocibles. Uh-huh. O sea, patrones que suceden antes de que sucedan lo que tiene que suceder, por fuerza del destino o por fuerza del universo, sí, por como lo quieras hacer. Y todos esos patrones por lo general pasan desapercibidos a nuestra vista. O sea, en este caso, el ejemplo que lo diste del tsunami, pues uno empieza a entender, ¿no? Realmente, oye, si ya se dio esto, pues ya se espera que venga esto, ¿no? Y en nuestra vida nosotros pasamos todos estos patrones desapercibidos. Sucede algo, nos están avisando, nos están diciendo, a ver si no es por ahí, para qué estás por ahí, nosotros tercos, ¿no? Entonces por eso nos enojamos, porque las cosas no están sucediendo como nosotros queríamos. Y eso no quiere decir de que tenían que salir así, sino que nos están diciendo, tiene que irse por este otro lado. Sí, básicamente en lugar de darte contra la pared o contra la puerta, aunque sea metafóricamente hablando, obviamente no es necesario tener que hacerlo como tú lo quieres hacer. Hay veces en que hay que entender las pautas dentro del destino de uno mismo, de que si algo no es para ti, no va a suceder, ¿no? Por más que lo desees y por más que lo sufras, no tiene sentido el que lo hagas, porque pues no va a suceder. Entonces mejor escucha dentro de tu propio ser qué es lo que significa lo que estás viviendo, lo que sí hay, lo que sí puedes aprovechar, lo que sí está sucediendo, ¿no? Mejor vete por ahí, entiende que por algo se te abrió una puerta o se te abrió una ventana en lugar de la puerta. Hay veces en que te quedas encerrado afuera de la casa y así hemos aprendido que así pierdes 4 horas de tu vida, pero al mismo tiempo pues haces cosas que no ibas a hacer si no se hubiera dado ese evento. Pues sí, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a ir a otra pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos más con este tema de sincronicidad. Recuerda que si tú quieres participar, nos puedes escribir a través de la página www.sexylorradio.com o a través de Facebook nos puedes encontrar como Sexylorradio. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte.

7 de la noche con 45 minutos. Ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y estamos hablando acerca de la sincronicidad. Y bueno, también queremos agregarle un poquito más a este tema, ¿no? De las personas que de repente sienten que las cosas no se están dando, como que el sincrodestino, la sincronicidad no está de acuerdo a nuestros deseos, a nuestros anhelos. Pues también hay que recordar de que cuando menos lo esperas, las cosas buenas van a llegar. Entonces nunca pierdas la fe, nunca pierdas la esperanza, porque entonces sí, ¿no? Cuando te lleguen las cosas, ni las vas a disfrutar, ni te vas a acordar. ¿Por qué? Porque uno se decepcionó, ¿verdad? Antes de tiempo. Y cuando se den esas coincidencias, no las trates como cualquier cosa. Dale su importancia, tómate el tiempo, pregunta, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Para qué? ¿O qué es lo que puedo yo hacer a través de esto que me está sucediendo? Generalmente es algo bastante poderoso que nos va a fijar nuestra atención en eso que está sucediendo. No lo des nada más como algo que sucedió por la suerte o porque tenía que pasar, pero encuentra el significado más profundo, ¿no? Hay veces en que cosas que nos estaba llamando la atención, pero no sabíamos por qué, de repente sucede otra cosa que le da significado y finalmente como que queda la pieza en el rompecabezas. Finalmente hace sentido porque esa pieza no cabía de repente, y de repente nada más le da la vuelta o ves el contorno de otra pieza y dices, ah, es porque va con esta otra. Sí, a veces nos soñamos con ciertas cosas o anhelamos tener ciertas cosas y como llegan pues tarde según esto para nosotros, las disfrutamos en ese momento y ya se nos olvida, ¿no? Todo el tiempo que estuvimos esperando, todo lo que decíamos que íbamos a disfrutar cuando se llegara. Y pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, en una pareja cuando van a tener hijos, de repente tienen a los hijos que tanto estaban anhelando y ya se están poniendo pesaditos, ¿no? De que dicen, no, pues ahora cuídalo tú, o qué sé yo. Empiezan a ver las cosas negativas. O cuando te vas a comprar una casa, que quieres tu casa de tus sueños, aparece tu casa, la tienes, y agradeces en el momento y después se te olvida, ¿no? Todo también lo que estuviste haciendo, lo que estuviste esperando para que también se dieran todos estos tipos de situaciones. Entonces, es muy importante ser agradecidos constantemente con todas las cosas que tenemos, con todas las cosas que podemos hacer y con las cosas que no podemos hacer, pues hay que seguir aprendiendo, hay que seguir luchando para poder alcanzar las metas o, bueno, lo que tú estés deseando. Sí, para la gente que quiere desarrollar su proceso interno de crear estas coincidencias o de entenderlas, de por qué están sucediendo, Deepak Chopra da la sugerencia de que puedes hacer algo que se llama recapitular. Uh-huh. Al final de tu día básicamente te pide que te pongas en una posición como de el que observa tu vida, como si fuera una película, ¿no? Okay. Y que lo veas y que conectes las cosas que suceden durante el día o durante la semana y tus sueños. Y que veas cómo se conectan unas cosas con otras. Y que hagas bastantes conexiones entre las imágenes y las coincidencias se volverán más claras en ese momento. Dice que justamente antes de irte a dormir, como nos permitimos el momento de relajar este músculo que es el cerebro, dejamos como que la intuición salga más a flote. Entonces podemos hacer conexiones que no habíamos hecho antes o propiciarlas, ¿no? Uh-huh. Más claramente, porque pues obviamente cuando estamos justo antes de irnos a dormir estamos más abiertos. Ok. Este consejo es muy, muy práctico, fácil de hacer y a la vez pues tiene mucha verdad, ¿no? Porque a veces cuando nosotros estamos cansados o simplemente ya terminamos nuestra jornada, ¿no? Del día y decidimos ir a descansar, de repente estás muy cansado, te vas a acostar y te das cuenta que puedes permanecer despierto un buen rato, ¿no? Y en ese momento en que uno permanece despierto, empieza a recordar lo que pasó en el día. Y cuando te empiezas a recapitular, como dice aquí Deepak Chopra, pues empezamos a ver todo este tipo de coincidencias o las cosas que nos sucedieron y para qué nos sucedieron. Cuando uno se levanta y dice, ay, me levanté con el pie izquierdo, ¿no? Todas las cosas me empezaron a salir mal desde que me levanté. Y ya al final del día te das cuenta que pues no te levantaste con el pie izquierdo, sino simplemente sucedieron cosas que tenían que suceder de esa manera para que al final del día, o sea, aprendieras algo o obtuvieras algo. Sí, y lo que te dice es que no analices lo que te sucedió, que es más como ver la película. Poner atención a todos los detalles que tal vez no le pusiste atención cuando las estabas viviendo porque no significaba nada para ti. Pero al final del día, pues ya significarán algo más. Tal vez te dan tu respuesta que andabas curiosamente buscando. Ok. Y sí, o sea, yo creo que a todos, cuando nos sentamos un ratito y nos ponemos a meditar, ¿no? A veces durante el día nuestra mente, no a veces, siempre nuestra mente está activa. Siempre nuestra mente se empieza a divagar, dependiendo de lo que tú le estés dando de alimentación, pues va a seguir comiendo, va a seguir alimentándose. Si tú le das pensamientos negativos, pensamientos que fueron o que sucedieron el día de ayer, o hace 2 días, o hace 1 semana, o hace meses, o hace años, pues se va a quedar con ese tipo de pensamientos y vas a pasar desapercibido las cosas que están sucediendo en este momento presente. Y cuando nos perdemos este momento presente, es cuando nos perdemos de la sincronicidad, y cuando suceden ciertas cosas no vemos esas coincidencias, le podemos decir entre comillas, que están que nos están hablando, que nos están gritando, ¿no? Así de ponme atención, está pasando esto, pon atención, y por ir divagando pues no lo hacemos. Uh-huh. O sea, hay cosas que nada más se pueden resolver si uno ya se las preguntas. Okay. Más profundas, ¿no? Que uh-huh. quiere uno solucionar. Sí, es cierto, eso también. A veces tenemos problemas. Tal vez en la mañana no tenías un problema y ahorita tienes un problemón, qué sé yo. Y entonces uno le está dando vueltas de cómo solucionarlo. O tal vez enojado, ¿no? De decir, o enojada de por qué me está pasando esto. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Y no encuentras la... pues la salida o la escapatoria. Entonces es ahí cuando debemos de tranquilizarnos más y de ver de por qué sucedió, cómo sucedió, y en lugar de estarnos preguntando el por qué me sucede esto a mí, es para qué sucedió, a ver qué es lo que tengo que aprender o qué es lo que puedo hacer de esto, ¿no? Porque cada situación que nosotros estamos viviendo son lecciones y son aprendizajes que nunca se van a acabar. Sí, dice Chopra que nuestras relaciones más profundas, significados y contextos derivan del alma. Vienen directamente de algo muy profundo. Y por ejemplo, en el caso de las aspiraciones, pues vienen directamente por tu alma. Wow. Es como cuando viene la suerte, ¿no? Te llegan las cosas buenas y cuando te llegan esas cosas buenas, pues uno se siente muy feliz, muy contento. ¿Por qué? Porque creíste en ti, creíste en que las cosas se podían dar y se dieron. Pero a veces ese agradecimiento, ese momento o ese lapsus de felicidad se vuelve muy corto. Se va muy corto porque siempre va a haber algo que nos vuelva a mover, que nos vuelva a regresar a otros días, a otros problemas, qué sé yo. Y nos volvemos a perder de las cosas bonitas que la vida tiene para nosotros, ¿no? Y hay un momento en que uno se puede olvidar de sí mismo, del ego. Y en ese momento es cuando descubre que es su destino. Era lo que se supone que vino a la Tierra a ser. O sea, cuando puedes vivir en ese momento que dices, ah, esto es exactamente lo que me gusta hacer. Uh-huh. Lo que tal vez Dios quiere que yo haga en la Tierra, o el universo. sí, hay muy poca gente que sabe realmente lo que tienen que hacer en esta vida o en este planeta o en este universo, ¿no? Y habemos muchos que todavía tal vez nos preguntamos, ¿qué es lo que vinimos a hacer, no? A veces pensamos que esto es lo nuestro, que aquí nos movemos como pez en el agua y de repente te das cuenta que no. Entonces la vida te lleva por otro camino y dices tú, bueno, si aquí me sentía tan bien y se dieron todas las cosas para que pasaran, ¿por qué dio un cambio tan brusco y ahora estoy haciendo todo lo contrario? ¿Por qué? Porque a veces tenemos que vivir ese tipo de experiencias para aprender, ¿no? De que puedes estar arriba en un momento de tu vida, o sea, en que todas las cosas se dan perfecto y puedes estar feliz. Y también puede ser que estés en otro momento en que las cosas no se dan como tú querías, pero que también puedes estar feliz. O sea, que ya puedes experimentar las dos vivencias y en las dos vivencias tú vas a decidir si eres feliz o no lo eres. Y aparte pues empieza también lo que es la comprensión hacia los demás, porque somos muy, muy aptos para estar criticando, para estar juzgando la vida de los demás, para estar sugiriendo lo que deberían de hacer, lo que más les conviene, ¿no? Y no, pues obviamente no es nuestro llamado. Sí, o sea, hay cosas que puede hacer uno para propiciar que estas cosas se den, coincidencias. Uh-huh. Por ejemplo, salirte de tu rutina, propiciar pequeños cambios todos los días para que los notes, uh-huh, para que notes cosas que nunca has vivido y que tal vez resuelvan algo que necesitaba conectarse en tu vida, ¿no? Dos eventos que tal vez no tienen nada que ver, de repente como que entran en foco o en enfoque. Y pues ya nos da el contexto que nos quería dar desde el principio estas dos cosas que no hacían sentido en nuestra vida hasta que de repente entran en enfoque, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy importante ahorita con lo que acabas de decir que levantemos el switch, ¿no? De nuestra vida, de nuestro espíritu. Hay que despertar el día al día y ver las cosas pues desde otra perspectiva. Yo creo que estamos más acostumbrados a verle las cosas negativas, de que si hace mucho sol, porque hace mucho calor, que si hace frío, porque no puedo estar con el frío, o que si me levanté tarde, ¿por qué me levanté tarde? Si me levanté temprano, ¿por qué me levanté temprano? Me tenía que acostar. O sea, siempre estamos acostumbrados a estarnos quejando, independientemente de lo que estemos viviendo. Y debemos hacer pues diferentes en ese sentido, decir, oye, me levanté más temprano, pues voy a aprovechar a hacer las cosas que por lo general no me alcanza el tiempo, o me levanté más tarde, pues descansé lo que necesitaba, ¿no? Oye, que está haciendo mucho calor, qué bueno porque ya se viene el frío, o está haciendo mucho frío, qué bueno porque no hay nieve, ¿no? Entonces hay que verle las cosas pues de manera positiva, o por lo menos no estarnos quejando de lo que estamos viviendo, porque las cosas no van a cambiar porque nosotros nos quejemos. Sí, o sea, hay que soñar todos los días, porque el que deja soñar pues muere un poco cada rato, cada día. Entonces pues hay que abrirse a tener aspiraciones y soñar como lo hacías de niño, ¿no? A soñar como lo hace hasta el fin de sus días el Quijote. Uh-huh. O sea, pensar que las cosas pueden ser mejores a través de nosotros mismos, que nosotros seamos el cambio. Exactamente, así que hay que crecer las alas, hay que disfrutar de cada momento, hay que ver todas las cosas que el universo, que Dios, que la vida tiene para nosotros y ver esa sincronicidad que no está por nada, ¿no? Hay que estar poniendo más atentos a todos los detallitos que estamos viviendo y no cerrar los ojos a todo lo maravilloso que hay. Sí, o sea, a su tiempo toda ilusión se transformará en un propósito, aunque sea el final de tus días. Y el propósito en alguna voluntad divina, ¿no? Uh-huh. En un destino. Exacto. Qué bonito. Y bueno, Marte, pues gracias por acompañarnos, porque sé que se te hizo difícil, es muy difícil hablar cuando uno está demasiado afónico, pero pues se agradece. Y también pues gracias al Lobito que se comunicó, y espero que ya se recuperen, y espero yo no enfermarme también, y esperemos también que hayan disfrutado del tema. Este tema tiene mucha tela, yo creo que podemos extendernos más en otros programas ya cuando Marta esté mejor de su voz y también pues que esté Lobo. Y bueno, ahora sí nos despedimos. Recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Que pasen muy buenas noches. Buenas noches.